Sabes que nunca he sido afecto a despedidas. Sabes que siento que se va mi vida. Sabes lo que cuesta ser fuerte frente a ti. Si sientes lo que yo siento por dentro, si nada puedo yo llevar de ti, no dejes que me vaya sin un beso. Sin un beso.